Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad. Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Tu compañía diaria. Seguí en la radio pública. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes. La radio que llega donde las demás no llegan. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional. Cambia la historia. Hola, hola, muy buenos días. Hoy más que nunca estamos aquí en la radio pública acompañándolos. Un saludo muy grande, un abrazo para nuestro primer gran conductor, Eduardo Anguita, que hoy está con nosotros. Estaremos aquí haciéndole compañía. Son las 7 horas, 3 minutos de este feriado. Este feriado es movible, de los trasladables. Como se va uno, se va el otro, parece que es del 20, es por el aniversario de la vuelta de obligado, ¿no? Hoy tocó hoy, 28. Así que bueno, nosotros estamos acá desacatando el decreto que dice feriado. ¿Por qué? Porque la radio nos pidió una prueba de amor y se la vamos a dar, se la vamos a dar. Buenos días, amigos, compañeros. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué dice Mariana Gil Laborde? Muy bien, muy bien. Hermosura hecha mujer. Bueno, muchas gracias. ¿Qué nos cuenta del día de hoy? Mentinos. Y sí, porque nos viene mintiendo un poco el servicio meteorológico. Estamos esperando la lluvia hace unos cuantos días, pero se prepara el cielo y se va, ¿no? ¿A dónde va? No sé a dónde, sí. Pero hoy tenemos de nuevo probabilidad de chaparrones hacia la tarde-noche. ¿Aislados? Aislados. con una máxima de 32 grados, 22.8 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa, si viene o no viene. Bueno, vamos a estar esperando, Marianita, y tenemos teléfonos también para que la gente se comunique con nosotros. En feriado, no sé, porque la gente, si es feriado y no fue a laburar, ¿qué no? ¿Se va a poner el reloj para escucharnos? Sí. Ah, bien. Y hay gente que tiene la costumbre de levantarse temprano. Muy bien. Además, un feriado que antes no existía, porque además es de los nuevos, sí. Con más de 700.000 personas en destinos turísticos. Muchísima gente moviéndose por destinos turísticos dentro del país. Algo realmente muy lindo. Aprovechémoslo. Y pronto hay otro con un día más, que pero es el doble, 8. Ese es tremendo. Ese es puente. Ese también. Eso es ya, vea. Ese incorpora algo. Ese es orgiástico. Incorpora el puente. Sí. El puente es el del 9. La ligó la Virgen. Sí, señor. Sí, señor. Le toca un feriado de 48 horas. El 8 de diciembre. Y bueno. Sigamos de izquierda a derecha. Hola, Karina Pérez Pinto. Hola. No, digo yo porque no vino. Y Horacio del Prado, que se ríe, pero se ríe con lo decía Wimpy, con la gente cuando se ríe con la A. Y muestra la laringe porque está feliz, contento. No sé cómo tengo la laringe, pero se llega. Dos cositas, antes de entrar al tema Boca Juniors, que es el gran titular de etapa de la agenda deportiva. ¿Ah, sí? Sí, dos datos. Una, yo ayer fui a ver a Vélez Sarsfield, ¿no? Pero ¿por qué te lo menciono? Porque ¿por qué? Me asomé cuando partía para la cancha hacia el mediodía, y vi que estaba nublado. Entonces agarré el paraguitas y chiquito que tengo, me lo puse en el bolsillo. Y llovió, ojo, Ayer en Beiró y López de Vega, hacia las 7 de la tarde, llovió, 7 y media. Pero hubo que abrir el paraguas y la gente pasaba con... No era yo el único, la gente salía a la calle con paraguas. Eso te digo, no duró mucho, pero llovió. Y tuvo sentido que llevaras el paraguas. Sí, menos mal. O sea, exactamente, yo estaba en Pedro Varela y López de Vega en el instante. Pensé lo mismo que vos. Terminaba el primer tiempo de Boca, que lo venía escuchando por la radio. Eso, para ser preciso y para que el Servicio Meteorológico Nacional no se achique, porque realmente como no... vienen que no embocan, ¿viste? Vélez y no quién, define. Horacito. Vélez con Colón de Santa Fe. Un partido... más o menos, pero muy interesante lo que se vio, porque Vélez puso un equipo alternativo, todos juveniles. ¿Y sabes cómo juegan esos muchachos? Oye, qué bien Vélez, qué bien con ellos. Pero el tema es Boca Juniors, esto te aclaro. Y una, disculpame porque estoy con la laringe entonada. Sí. Respecto del feriado, nunca está de más recordarle, sobre todo a los grasas que me miran y se agrandan, como dice el tango. Epa. Que la Argentina es un país con pocos feriados, comparado, por ejemplo, con Suecia, con Italia, con Suiza, y también es uno de los que menos feriados tiene en América Latina. Esto para tenerlo en cuenta, porque Además ha habido una campaña este fin de semana quejándose por los feriados del 2012 en diarios como La Nación, La Gaceta de Tucumán, diarios tradicionales diciendo que en el año 2012 cada tres días hay un día no laboral y suman todo, los feriados puentes, las vacaciones carnavales correspondientes, los fines de semana. Bueno, pero es un poco también lo que dice. Nosotros tenemos, por ejemplo, Italia tiene como el doble de feriados por año, y además las vacaciones, ni que hablar las vacaciones que tienen los países desarrollados y los hermanos latinoamericanos. Y Argentina es un país bastante sacrificado, bastante del deber ser en eso. Por eso, como los grasas están siempre listos para mirarme y agrandarse, como dice el tango que canta Julio Sosa, no está de más recordárselo así, a ver si tenemos unos días más de tiempo libre, porque están en contra del tiempo libre. Igual nosotros no tenemos nada que decir porque venimos, salvo que estemos grabados, pero no. ¿Qué hora es, Mariana? No estamos grabados. 7:00 a.m, 7:00, 22 grados, 8 décimas. Estamos en vivo. Estamos en vivo. 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Se recuerda el aniversario de la Guerra del Paraná que da lustre a nuestra patria con los distintos hechos que marcaron significativamente nuestro pasado. Por eso el 20 de noviembre, aniversario del combate de Vuelta de Obligado, es para los argentinos el Día de la Soberanía por decreto 1583. ¿Hace cuánto? 166 años, porque esto sucedió en 1845. Pues eras muy chico, Horacio, no te acordás, pero pasó en la... Pero lo vi a Pacho Donner, leí el libro de Pacho Donner esta semana. ¿Leíste el libro cuando de Pacho? Cuando era chico leí el libro de Pacho. Yo también. Bueno, y aquí estamos para hacer la compañía. ¿Deja mandar unos saluditos? Por favor. A unos de parientes que me están escuchando. Primos hermanos de mi madre, ¿qué serían míos? ¿Tíos segundos? Primos hermanos de tu madre son tus tíos segundos. Mis tíos segundos. A Jesús Prieto y a Delia Franco de Robert, que nos están escuchando, nos escuchan todos los días. Y me alegro mucho que Jesús esté recuperando de su intervención quirúrgica. Antes de entrar en tema de agenda, que hay mucho para hablar, mucho y de todo que ha pasado el fin de semana y que estará pasando en el día de hoy y en esta semana, quiero denunciar públicamente al señor Hugo Paredero. ¡Epa! ¿Qué pasa? En las redes sociales, ustedes saben que hay redes sociales como Twitter que vienen en franco crecimiento, se puede observar un mensaje escrito por el señor Paredero en el día de hoy a las 5:55, todo 5 a.m., o sea, a las 6:05 de la mañana. Juliana. Escribe Hugo Paredero en las redes sociales un mensaje quejándose por la medida de los rollos de papel higiénico y con alguna serie de expresiones que no voy a repetir, pero diciendo que en los próximos días... Por favor, Mariana, por favor. Lo que se pueda, arrancamos. Un día con tiempo me diré rollo de papel higiénico como... ¿Cómo puede durar tres días con un solo... ¿Sí? ¿Con un solo qué? Con un solo... Un solo culo. En casa y sin colitis, pregunta. Aparición con vida de los 74 metros. Es un tema. Esa es una de las batallas que tenemos que librar los argentinos para volver a los 74 metros. ¿Por qué se perdieron? ¿Qué nos pasó? Lo que pasa es que hay 40 metros que están subsidiados. Bueno, Horacito, ¿querés pasar a Boca? La verdad, de todo corazón, sí. Bueno. Te voy a ser muy sincero. ¿Lo tenés, Fernando? Dale. La recupera Boca. Remata de Insaurralde. Pica Zitanille. Falta sobre Zitanille. Cobra el árbitro por parte de Curbelo. Dejó seguir porque la tiene Chávez. Contraataque de Boca. Ahí está Chávez. Muy libre Rivero por derecha. Sigue Chávez. Hace la pausa. Libre Rivero. Va para Rivero. Ahí está Rivero. Metió el centro. Zitanille. ¡Gol! ¡Gol! Zitanich, una jugada clara de contra, se la llevó notablemente Chávez, hizo la pausa, estaba solo Rivero para perforar por derecha, vino el centro letal, no llegó Bouche, pero sí Zitanich, sí Zitanich, para poner a Boca acariciando el campeonato, Boca 1, Godoy Cruz de Mendoza 0, Darío Zitanich. Bueno, esta es la tremenda voz de Gustavo Vergara, ¿no? El relator de Radio Nacional. Ayer fueron a Mendoza con Nicolás Álvarez, se armó con el Nene Ábalos y el equipo de Nacional allá en Mendoza. Una transmisión fabulosa, realmente fabulosa, ayudada por el escenario, porque fue tanta gente, desde ya de Godoy Cruz, ¿no? Del local. Pero Boca llevó tanta gente, lo vi por televisión, que te impresiona. ¿Buen partido? El partido, según quien lo comenta, a Nicolás Álvarez le pareció bueno. A mí el primer tiempo me gustó a mí, y el de River me gustó el segundo. Sí, a mí el de River me pareció un partidazo. Sí, fue padre. Pero esto de Boca, yo escuchaba otros comentarios, he escuchado que en general le retasean. ¿Sabes qué hay? Se le retasea mérito a Boca Juniors. Mirá que faltan todavía 3 fechas. Y Boca ya es casi campeón, le falta con medio punto. ¿Quién le retasea mérito? En general, la crítica, qué sé yo, la cátedra, lo que se suele llamar la cátedra, pareciera que, no sé qué más tiene. Boca recibió 4 goles en todo lo que se jugó. Sí, pero también ayer pesaba, hablando de 4 goles, sí, el historial, entre otras cosas, Godoy Cruz es un equipo complicado. Para Boca, sí. Y hablando de 4 goles, Boca se comió 4. El día que debutó Falcioni, creo que bueno, fue el que jugó Boca a Godoy Cruz, ¿eh? Creo sí, que fue un debut de Falcioni en Boca, creo que perdió claro, con hay un fantasma ahí también. Entonces esto está bien que plantees, porque a lo mejor ahí está la explicación. Cuando empezó Falcioni, empezó muy mal en Boca, con errores muy groseros. Sí, se vaya el otro día. Pero demostró que él aprende y que puede cambiar, y cambió muchísimo. Y lo bancaron, porque a otros directores técnicos le bancan 2 partidos y los echan. A este tampoco le bancaron nada, lo querían echar en la segunda fecha de este campeonato. No a Meal, ni Veraldi. Pero otros dirigentes dijeron, bueno, ya públicamente, vicepresidente Crespi fue que dijo, hace falta otro técnico, ya estamos, hay que hablar con otro. ¿Cuándo son las elecciones en Boca? El domingo este que viene. El domingo que viene. Que es el día que tal vez Boca pueda ganar el campeonato. Una polarización entre Jorge Amor Ameal, sí, secundado por José Veraldi y por Roberto Digón. ¿Quién es el pollo de Macri? Se llama Daniel Angelici. Angelici. Sí, era el tesorero de Macri, fue el que, entre otras cosas, metió una plata histórica porque fue el que dijo que no había que... que metió la mano. A Riquelme. No, eso es vano. Empresario del juego, además, ¿no? Es empresario del Escolazo, en la ciudad de Buenos Aires. Por decirlo de alguna manera. Bueno, en fin, veremos el hincha de Boca qué es lo que decide. Y lo pusieron de segundo a otro de allá de la legislatura, de la ciudad, mirá vos cómo se va armando, que se llama Moscariello, Oscar Moscariello, no es del PRO. No me acuerdo cuál es el partido. Pero es italiano, así que entra. Sonaría a Genove. Genove, sí. Pero bueno, el domingo el hincha de Boca puede tener una jornada verdaderamente histórica. Entre otras cosas, porque con medio punto es campeón. Otra de las fiestas de estos días es Tecnópolis, ¿no? Que ha sido una fiesta todo el año. Tecnópolis ya es un símbolo, ya es un lugar común de tan intenso y de tan convocante y de tan punto de encuentro, y que tiene mucho que ver con nuestra radio también. Hay estudios propios y sobre todo de la rock, de la 93.7, transmitiendo desde Tecnópolis. Hoy es el cierre oficial, ayer también hubo una fiesta con conciertos y demás, muchísima gente, pese al fin de semana largo, con la alegría de que ya se confirmó, la presidenta lo ha hecho, Tecnópolis 2012, ¿no? Tecnópolis 2012, y uno de los que estuvo hablando de este cierre, haciendo un balance de lo que ha sido hasta ahora Tecnópolis y lo que significa la ciencia y la tecnología, es nada menos que Oscar Parrilli, y tenemos la voz del amigo secretario general de Presidencia, Oscar Parrilli. Que la ciencia y la tecnología sea una cosa más amigable, más cerca, más más reconocible por la gente, por nuestro pueblo. Siempre tenemos la imagen de que la ciencia, que todo esto es, los científicos son una cosa extraña, son personas peladas, de anteojos, que tienen un guardapolvo blanco y que están encerrados de mal humor en un lugar, solos contra el mundo, investigando no se sabe quién cosa. Esto no es así. La ciencia y la tecnología, por lo menos lo que nosotros queremos volcar, y por eso estamos utilizando el arte como una manera también de amigarla con la sociedad, con la gente, sobre todo con los jóvenes, es demostrar que a través de la ciencia y la tecnología podemos mejorar nuestra calidad de vida, podemos apropiarnos mejor de nuestros recursos naturales, de nuestros alimentos, cuidar el agua potable, cuidar el medio ambiente, mejorar nuestras condiciones de trabajo, mejorar nuestras condiciones de vida. Eso es la ciencia y la tecnología. Parrilli, que no frecuentemente da no, su voz. No, por eso es una voz que no suele escucharse, que debe estar muy contenta por los resultados de Boca, un bostero. Un bostero así profesional, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias a la señorita que tan amable me invitó para el cierre del viernes, pero lamentablemente no pude estar allí en Tecnópolis como hubiera querido. 2012 no me lo perderé, ¿no? Tanda, tanda, tanda. Comienza Espacio Publicitario. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 16 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La tarjeta SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, es gratis. No te cuesta nada. Simple, pasás la tarjeta y viajás. Segura, no necesitas juntar las moneditas ni trasladar efectivo. Por todo esto, SUBE es la forma más cómoda de pagar tus viajes en transporte público. A partir de este 30 de noviembre, todos los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana tienen la obligación de contar con este sistema. Y a las empresas que no cumplan con esta reglamentación, se les quitará el subsidio. Entérate de más entrando en www.sube.gov.ar o llamando al 0800-777-7823. Sube y acordate, desde el 30 de noviembre, si no tienes SUBE, subís y viajás sin pagar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Seoane, El Enigma Perrota. De hijo del poder a informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país. Disponible en ebook. Tata Cedrón, el regreso de Juancito Caminador. Un documental de Fernando Pérez. Primero de diciembre, solo en cines. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Escuchaste a Weinfeld? Editorial. Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Hoy más que nunca, es verdad, nuestro primer gran conductor Eduardo Anguita no está con nosotros, pero mañana volverá a estar Edu. Le mandamos un abrazo muy grande, si nos está escuchando. Ah, no, está durmiendo. Bueno, señores y señoras, hemos recibido la revista Zona Liberada. Muchas gracias. Qué lástima. Ahí está Víctor Wolf. Sí, señor, está Víctor Wolf y Hugo Fili, son los responsables. No digas nada, entonces. ¿Tiene algo bueno? ¿Tiene algo bueno? Es muy gracioso. Me causó mucha gracia la tapa. Les leo los títulos. Karina Jelinek quiso poner un bar temático, pero no se le ocurrió ningún tema. Susana sin novio. Extraña que la estafen. Indec niega que cachetes de Charlie García sean indicio de inflación. Está Tinelli en la tapa con un micrófono y dice Secretaría de Medio Ambiente promete la limpieza del Riachuelo en un año y la de Showmatch en 5. ¡Escándalo! Esa es buena. Es buena. Botinera es encontrada en la cama con un metegol. Participantes de Cuestión de Peso se exceden con los postres y ahora salen por el 13 y también por Telefe. Peligra Gran Hermano 2012. Se olvidaron de incluir un par de psicóticos en el elenco. Terminó la angustiante espera. Finalmente llegó un corazón para Polino. Italianos hartos de Berlusconi. Piden que vuelva Nerón. Ricky Martin volvió al placar. Adentro había un carpintero divino. El Tano Pazman, furioso con River, pide la renuncia de Roger Waters. Está bueno, está muy gracioso. Está muchas bueno. Gracias, amigos. Noticias que llegan desde Junín, y que han tenido una repercusión, porque resulta que una maestra de la Escuela Media Número 1, Manuel Dorrego, sí, dio a sus alumnos como tarea, para lo que tiene que ver con el plan Conectar, porque los chicos tienen sus netbooks y demás, un pendrive, una memoria portátil, conteniendo las consignas, el material, las utilidades para desarrollar sus tareas. Material educativo. Por supuesto, absolutamente educativo. Dos carpetas había en ese pendrive, que es lo que normalmente uno usa para cargar material de la computadora y llevarlo con uno. Una era justamente la tarea y la otra carpeta decía vacaciones. Y los chicos, muchos de ellos pensaron que era parte de la tarea, abrieron esa carpeta y se encontraron con videos íntimos de la maestra con su concubino. No. ¿Sí? No. Sí. No. Encima concubino, encima concubino, encima en Junín, estas no. sociedades que son, viste, como más pacatas en muchos sentidos, y se un revuelo donde entra de nuevo esta, esta polémica, ¿no? De la vida privada, del cuidado de la maestra, de la educación, de las variables desde donde uno lo asuma. Yo estaba leyendo el diario Democracia de Junín, sí. que es el que dice las filmaciones caseras a la que tuvo acceso este diario y bla, bla, bla, bla. Y después vienen los foros donde comentan los lectores y dice, ah, tuvieron acceso al video, dice, compártanlo con los lectores, le pone, por ejemplo. Cosas así, desde ese extremo a gente que va a matar, con la costumbre, esa maestra, aberrante. Y nosotros muchas veces cuando surgen noticias, buscamos en este programa alguna canción que tenga que ver con la noticia. Y no era fácil encontrar una canción para esta noticia, hasta que nuestro común amigo Hugo, llamado Georges Brassens, en Francia hace mucho la escribió, y otro amigo que se llama Rubén Reches la canta en castellano, se llama La Maestra. Atención con esta historia. En la escuela en que aprendimos a deletrear, una maestra impuso un modo de enseñar que por ser muy de vanguardia no perduró. Pero nunca olvidamos a la que lo usó, a la hada que lo usó. Antes de su llegada y sin excepción, el que no era torrante era dormilón. Solo por nuestro grado en toda la región, vender orejas de burro era un negocio, burro era un negocio. Impuso un nuevo método de enseñar, al mejor de la clase prometió besar, darle un beso de grande, un beso con fruición, un beso en la boca, bueno va un chupón, bueno va un chupón. Entonces en los pupitres algo cambió, la rata sin aficionado se quedó, y la venta de orejas de burro al cesar, a comerciantes prósperos hizo quebrar, pero se hizo quebrar. Cuando al final del año el vicedirector revisó los finales, exclamó, ¡qué honor! Nuestra maestra estaba roja en un rincón. Teníamos todos 10 con felicitación, con felicitación. En el recreo el hada se dispuso a hacer lo que a principios de año supo prometer. Como éramos 40 con la nota igual, la sesión terminó a una hora excepcional, a una hora excepcional. Por supuesto el imbécil que era director no admitió este sistema sabio precursor. Nos aplaudía pero turro por detrás, a mi amada maestra la echó sin más, tra la echó sin más. Entonces hizo el burro su reaparición, el traga volvió a ser una rara excepción. Y en mi grado de 40 alumnos, ¡qué horror! De los 40 todos fuimos el peor, todos fuimos el peor. En la escuela en que aprendimos a deletrear, una maestra impuso un modo de enseñar que por ser muy de vanguardia no perduró, pero nunca olvidamos a la que lo usó, a la hada que lo usó. Ahí estaba. Rubén Reche es un gran versionador de Georges Brassens en nuestro idioma. Para mí, de lo que he escuchado en castellano, debe estar entre los dos o tres mejores. Yo soy muy fanático de la obra de Georges Brassens. Yo también, mucho. Y se banca las traducciones. Muy bueno, claro, muy bueno. Es un hombre de Reches que además ha compuesto temas él mismo en francés, que suele tocar en Francia, que tiene muchos tangos compuestos. ¿De dónde es él? Nuestro. Ah, ¿es nuestro? Es nuestro. Es nuestro y tiene un hijo también que es un gran músico. Y la maestra de escuela, esta historia de Brassens, que venía realmente casi como anillo al dedo a propósito de este hecho en Junín, que tanto escandalizó a la gente de buenas moral y buenas costumbres, y que uno piensa, señorita, por favor, no guarde eso en el pendrive, guárdelo en otro. Creo que esa señorita no lo haga. No, ¿cómo no. Pero admito que no encontré el video en internet. No encontré, lo admito. Mirá que no lo admito. Pero lo habrás buscado vos. Me vino a la memoria cuando no había internet, hace 50 años, cuando se estrenó La cigarra no es un bicho, una película de Daniel Tinel con un elenco multiestelar. ¿Año 62-63? ¿Es un bicho qué es? ¿La cigarra? Era un hotel alojamiento. Era un hotel alojamiento. El primer hotel alojamiento del cine argentino. ¿Cerca de Pacífico, para aquel lado, por Palermo? Sí, tibio. Ah, no. Por ahí andaba. Bueno, y allí, porque entró un hombre con fiebre, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, la fiebre, la de los ratones, la bubónica. Peste bubónica. La peste bubónica tuvieron que cerrar en cuarentena el hotel. Así que cada uno se quedó con su pareja, y había parejas que tenían problemas porque era que yo, una casada con... Y había una profesora, que era Malvina Pastorino, con el Narciso Báñez Menta, un ventrílogo, y los alumnos se enteraron, claro, pues se encerró, se transformó en una noticia nacional. Y venían a cantarle serenata abajo, que salga la profesora, no me olvido más de eso. Y la Pastorino con una sábana andaba escondida tratar de calmar la humillación vivida. Lo cierto es que esto pasó en Junín. Está brava aquella zona, ¿eh? Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, 0810-222-0870 o el 4999-8700. Recuerden que nos pueden dejar un mensaje también en Facebook o en Twitter. Y para el programa de Anguita, acá Carlos de Tigre. ¿Te parece que te estás olvidando de Tigre? Ya que estás hablando de fútbol, ¿viste? Digamos que Tigre lo pasó por encima el equipo con el que jugó. ¿Me entendés? Que está segundo y que ustedes todavía no son campeones porque Tigre ganó y de la forma que ganó, ¿no? Jugando mucho mejor que Boca. Gracias. Chao. Lo de Tigre es bárbaro. Te lo iba a referir emparentándolo con lo de River, porque lo que le pasó a Tigre fue que en la desesperación, porque está peleando el descenso todavía, sí. Y al mismo tiempo está peleando el subcampeonato. Sí, sí. Fíjate que campeonatos medio absurdos que son los argentinos, ¿no? Están organizados. Se va a enojar, está peleando el campeonato. Está peleando. No, tiene que ir al podio. Tiene que ganar todo. Lo pasó a Racing, sí, por ejemplo. Pero para mí lo que es extraordinario de Tigre es que cuando entró en desesperación se dedicó a jugar al fútbol. Los jugadores se concentraron, porque vos los ves que están mucho más veloces, están muy bien entrenados, y esto antes no se veía. Esto, yo ayer veía a Colón de Santa Fe y digo, bueno, es un equipo veterano, pero tendría que correr con un poco más de alegría, de qué sé yo, parecerse más a los pibes que corren, ¿no? Al potrero feliz. Claro, vos ves que hay cosas que, como el campeonato argentino, es raro. Uh-huh. A veces un par de jugadores que se las rebuscan, fíjate, Schiavi, la gran figura del final del campeonato, tiene 38 años, va a cumplir 39 prontito, ¿no? Quiere decir que algo pasa con la exigencia en nuestro torneo. Esto también hay que verlo. Ajá. Pero lo fantástico de Tigre es que se pusieron las pilas, lo dirige el Vasco Arruebarrena. Y hizo una fórmula que es bárbara, que es poner a los que juegan bien. Esto parece muy de perogrullo, parece una obviedad, pero no lo hacen todos. Generalmente, qué sé yo, te voy a dar una secuencia de River Plate. Aparece, Almeida tiene un gran acierto, que es un jugador, el pelado a Martín Aguirre. Sí. Es un acierto de Almeida haber contratado a ese jugador. El pibe empieza y es el mejor jugador de River. A tal punto que el flaco Menotti, que hace tiempo se dedica nada más que a hablar peste de todo el mundo, dice, ese Martín Aguirre es el mejor jugador que hay en el fútbol argentino en este momento. ¿Qué hace Almeida a continuación? Lo saca, lo manda al banco. Y River empieza sus altibajos. Así, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Y qué interpretación haces de eso? Que a veces los técnicos creen que para diplomarse de científicos o de catedráticos, qué sé yo, tienen que mandar al banco a los que juegan bien y armar cosas raras con los picapiedras, los troncos, los mediocres que obedecen, hacer figuritas con tipo el Kai Aymar, que no, yo lo quiero mucho, el Kai Aymar lo valoro mucho, pero hacer líneas de punto en los pizarrones y que eso suplantaría el ejercicio en el escenario de los que juegan bien de verdad. Tigre, como bien dice el señor que llamó, está jugando muy bien. Está muy bien Román Martínez, el Cachete Morales y Castaño. Solo con esos tres ya está jugando bien el equipo. En general se suma el resto. El equipo le encontró la vuelta y está jugando cada vez un poquito mejor. Las 7 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. 7:30. Cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 22 grados, 8 décimas. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, negó que la renuncia voluntaria a los subsidios sea un entretenimiento y explicó que el tema fue encarado por el gobierno con la mayor seriedad y responsabilidad. De esta manera, De Vido contestó por medio de un comunicado al gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener. Según el matutino Clarín, Wiener afirmó que el listado de renuncia a los subsidios es un entretenimiento que no soluciona el problema de fondo. De Vido sostiene que el gobierno nacional quiere un servicio de calidad para todos, manteniendo tarifas subsidiadas para quienes las necesitan. 10 muertos y 15 heridos se produjo un ataque suicida en la base militar ubicada en la ciudad de Taji, en Irak, a unos 30 kilómetros al norte de Bagdad. El artefacto detonó en la entrada de una ex instalación dedicada a armas químicas en la era de Saddam Hussein y no fue reivindicada por ninguna organización. El tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por tormentas fuertes para Córdoba, este de La Rioja, centro y norte de San Luis, Santa Fe y sur de Santiago del Estero. En Capital Federal, el cielo está algo nublado, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 63%. Es la hora 7:32 minutos. Argentina está informada por la Radio Pública. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. ¿Cómo este programa, amigos? Hoy más que nunca. Sí, 28 de noviembre. Y aquí estamos, Mariana. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, si quieren, les actualizo un poco los datos del tiempo con una máxima pronosticada para hoy que va a llegar a los 32 grados, con baja probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas y con un pronóstico que anticipa que va a estar desmejorando el martes por la tarde-noche y el miércoles por la mañana con probabilidades reales de lluvias y tormentas. Lo de reales veamos, lo grabamos, ¿eh? Veamos, sí, veremos sí, si es real o no. Bueno, gracias, Mariana. Por favor. ¿Quieren que nos vayamos a Mendoza un rato? Por favor, te pido. ¿Eh? Vamos. Dale, dale. ¿Quién dice Mendoza? Dice cordillera, vino. Boca 2, Godoy Cruz 1. No. Rodrigo Sepúlveda es periodista de Radio Nacional Mendoza. Buen día, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañero? Buen día. Bien, ¿cómo están? Bien, muy bien. Con calor por acá, ¿eh? 24 grados la temperatura en este momento, una máxima de 30 prevista para hoy, así que veremos cómo enfrentamos la jornada, pero lindo. ¿Y cómo la piensan enfrentar? Así, aguerridamente. Tiene mucho turismo ahí ustedes, ¿no? Mucho turismo, sí. Mucha gente aprovecha el fin de semana largo para venir a la provincia de Mendoza a conocer distintos puntos. Están los caminos del vino, también está la montaña, por supuesto, el clásico Cerro de la Gloria, aquí cerquita de la ciudad de Mendoza. También aguas termales a muy pocos kilómetros de acá. Así que, bueno, la verdad que mucho turismo, mucha gente y también muchas personas vinieron, por supuesto, ustedes lo decían recién, a ver el partido de Boca, ¿no? Que le ganó ayer a Godoy Cruz 2-1 y con una cancha llena. Más de 38.000 personas se hicieron presentes allí en el Malvinas Argentinas para ver el partido, que fue muy intenso y que, bueno, dejó una victoria para el Xeneize. ¿Y vos quedaste contento? Por supuesto. Sí, estuvimos ahí en una de las tribunas, en uno de los pocos incidentes que creo que se produjo, porque justo estábamos en el límite entre la platea descubierta de Boca y, y Godoy Cruz, y ahí, bueno, hubo algún malestar por parte de algunos hinchas de Godoy Cruz que querían que los simpatizantes zeneises se fueran del lado de la platea descubierta de Boca. Bueno, claro, que estuvieran lejos de ellos. Incidente. Pero nada que pueda pasar a mayores, ¿no? Bueno, ¿nos dejaste intrigados con los caminos del vino? ¿Son muy intrincados? No cuando uno arranca, hay que ver cuando uno vuelve. Pero Termas, directo a las termas, te caes en las termas después. No, la verdad que está todo muy bien aceitado, así que si uno llega aquí a la ciudad de Mendoza puede dirigirse a la Subsecretaría de Turismo y allí, que está en pleno centro. Sí. Inmediatamente a uno lo ponen en contacto con lo que es ese circuito, que es muy agradable. Algunos, incluso turistas, lo hacen en bicicleta, otros lo hacen, en la Traffic, en las mismas empresas que también ponen algún servicio para que los que quieran degustar los vinos de la provincia puedan hacer ese recorrido, que es muy lindo. Hay de distinta, digamos, tono, ¿no? Las bodegas también han empezado a especializarse cada vez más, sí, en ese servicio para turistas. Muchos turistas extranjeros, Mendoza es capital del mundo en vitivinicultura, junto con otras capitales, como Sydney, por ejemplo. Y entonces, bueno, vienen muchos turistas también aprovechando esa promoción que tiene la provincia a nivel internacional, y realmente es uno de los temas fuertes de la provincia. Rodrigo, ¿y cómo se portan los turistas en una ciudad tan tan hermosa, tan cuidada como es Mendoza? Bien. En general hay mucho turista de parejas, turistas, digamos, que vienen en familia. Mucho brasilero también llega a la provincia, sobre todo en invierno, por el tema de las canchas de esquí, las leñas y también penitentes, vallecitos y otros lugares. Así que la verdad que bien, lo disfrutan mucho y se van muy muy a gusto, ¿no? Porque la provincia de Mendoza, digamos, cuando uno vive acá por ahí no lo ve tanto, pero cuando viaja y habla con gente que viene a Mendoza, realmente les gusta mucho, bueno, la ciudad, ustedes decían, ¿no? Bastante limpia, aunque tiene sus cosas, por supuesto, pero en general el clima es muy muy agradable. Uh-huh. No hay grandes sorpresas, digamos, o sea, es un clima desértico, cálido, a veces sofocante en algunos meses del verano, pero el resto en general es muy muy clásico, digamos, no varía mucho, así que se van contentos, por lo menos por lo que hemos podido charlar con algunos de ellos, y también cuando hablamos con la gente de turismo y con la gente que tiene trato, ya por ejemplo, para darles un dato, casi está reservado completamente para la próxima fiesta nacional de la vendimia las entradas y los hoteles más caros. Así que bueno, eso habla también de una perspectiva que hay por los turistas para venir a esa fiesta tan reconocida. Estamos hablando de una fiesta que será en marzo. Claro, exactamente. Se celebra generalmente el primer fin de semana de marzo, antes de que comiencen las clases. Así que es un evento que se ha ido instalando. Lamentablemente el año pasado se tuvo que suspender la repetición de la fiesta de la vendimia por un reclamo de los artistas que no pudo ser encauzado, y decidieron los funcionarios públicos suspender las dos repeticiones. Pero el acto central se llevó a cabo sin ningún inconveniente. Y siempre es algo que genera y que pone a Mendoza en la vidriera internacional, ¿no? Es verdad. Bueno, Rodrigo Sepúlveda, muy buenas noticias mendocinas. Así es. ¿Y ustedes cómo están? Bien, me imagino. Y nosotros bien, con ganas de que nos inviten de Mendoza. Pero por supuesto, eso sin duda. Nos esperaremos con un Malbec en la mesa. Pero, palabras sagradas. Y ahora que es vino nacional, que hay que tomarlo por decreto, es de uso obligatorio ahora el vino. No se puede decir que no. Claro, es un bactericida de uso obligatorio para la población. Malbec para todos. Malbec para todos. Sí. Inclusión, inclusión. Gracias, Rodrigo Sepúlveda. Buen día para vos. Un abrazo muy grande para todos los mendocinos. Chao, gracias. Periodista de Radio Nacional Mendoza, Rodrigo Sepúlveda, en la Radio Pública. Arrancó, nosotros te lo contamos, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Comienza Espacio Publicitario. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 39 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La tarjeta SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, es gratis. No te cuesta nada. Simple, pasás la tarjeta y viajás. Segura, no necesitas juntar las moneditas ni trasladar efectivo. Por todo esto, SUBE es la forma más cómoda de pagar tus viajes en transporte público. A partir de este 30 de noviembre, todos los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana tienen la obligación de contar con este sistema. Y a las empresas que no cumplan con esta reglamentación, se les quitará el subsidio. Entérate de más entrando en www.sube.gov.ar o llamando al 0800-777-7823. SUBE y acordate, desde el 30 de noviembre, si no tienes SUBE, subís y viajás sin pagar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. ¿Escuchaste a Vergara? Fútbol. Lunes a viernes, tarde, de 17 a 18. Por la radio pública. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Fin espacio publicitario. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. Bueno, yo ayer estuve en Tecnópolis, ya fui 4 o 5 veces porque me cuesta mucho tantas horas estar caminando. Me llamó la atención en espectáculo, no es magia, es ciencia, la cantidad de niños. Y los niños pequeños eran los que se quedaban a ver a esos 3 científicos jóvenes, 3 científicos locos, que hasta podían sacar un DeLorean, más o menos para que se dé cuenta cómo ellos enseñaban los distintos eventos científicos. Y realmente... Heredero del Prado, buenos días, Antonio de Salina. En primera instancia veo bien que se haga la consulta si se quiere o no se quiere el subsidio. Ahora, por otro lado, yo no fui a pedir nada. De la misma forma que me lo dieron, me lo pueden sacar. No sé, me parece realmente que es una discusión media de tontos esta. Cuando mucho, el gobierno tiene elementos o uno tendrá que hacer un trámite justificando que lo necesita. Hasta luego. ¿Qué le decimos a Antonio? Que está bien, porque hay algo que está claro y que uno los vio ayer, los que vimos también los partidos de fútbol, es la cantidad de gente, personalidad de la cultura, de la política, de referentes, más allá de identificarse o no con el proyecto, porque hay muchísima gente que hemos visto que renuncia a los subsidios que no son parte, simpatizante, digamos, sí, del proyecto, pero que sí están comprometidos a su modo. Con una idea que es la de decir, bueno, yo renuncio al subsidio, está bien. Ahí, después están las listas, este afán de figurar, algunos que dicen, bueno, yo prefiero figurar en la lista para cubrirme, hay otros que dicen, genuinamente, yo renuncio, y después lo que dijimos acá, mucho desconocimiento y mucho que perfeccionar en el sistema de darse baja de los subsidios, de renuncia voluntaria al subsidio, ha determinado que encontremos en muchos diarios imágenes de gente de lo más variopinta que renunció, personajes de dibujos animados, personajes del pasado, nefastos como Chabran, que aparecían en los listados de renunciados al subsidio, que eso tiene que ver también con algo de la fragilidad de los sistemas y de la maldad de algunos medios que lo reprodujeron con un tono serio, y miren lo que pasa. Yo por ahí nosotros lo comentamos un poco más liviano, porque en definitiva se trató de eso. Está muy bien, y está bien lo que dice, yo no los pedí, dice este oyente, me los pueden quitar, punto. Claro, lo que dice Antonio, sí, es así. Si yo no me anoto en nada, igual me lo van a sacar el subsidio. Pero parece que está en otro plano la discusión. Sí, ¿a dónde va? Es un plano simbólico, de sentido, porque realmente la batalla del equipo democrático contra las grandes corporaciones, sobre todo mediáticas,

¿No será que no será que la curiosidad es confundida con pajueranismo? Porque no. Algunos argentinos clásicos refrenaban su curiosidad para no pasar por provincianos. Entonces pasaban delante de cualquier maravilla en las ciudades de Europa y ni miraban ni preguntaban, solamente para no quedar mal. Pero esta es una observación de color a lo que vos estás diciendo. Sí, a mí me quedó el término que usó para, no sé si distinguir, pero por lo menos diferenciar, al menos a Buenos Aires, aunque no lo atribuyó solo a Buenos Aires, porque el tipo me decía, con este espectáculo que está haciendo ahora, de Caminando a Machado, fue a General Hacha, fue a Jujuy, fue por todo el país, y dice que en todo el país encontró eso, y que vos no lo vas a encontrar en Madrid, quizás sí en Barcelona. No lo vas a encontrar en Sevilla. Sí, ¿no? Pero bueno, igual son ciudades maravillosas que... Ni hablar. Pero... Igual, no sé, yo hago una... también, yo no hago observaciones mías, sino ajenas. Porque yo no estoy seguro de nada. Y recuerdo lo que decía Borges cuando se hablaba de cultura popular, y decía que no entendía qué significaba eso, y que le sonaba tan absurdo como hablar de equitación protestante. Buena cita, la de la equitación. Buena cita, que te siempre es grande. Estando Lina y Aliberti en el programa Sur de C93, el martes pasado, conducido por Eduardo Anguita. Después de las 8, que vamos a tener también un rato, los vamos a escuchar hablando de la presidenta y hablando de alguna cosita más también muy interesante, este encuentro de grandes. Interesante es escucharlo, sí. Me quedaba pensando en el hincapié de Aliberti acerca de la curiosidad, ¿no? Sí. Que detectó Sacristán aquí como... Sí, es cierto. Y además me quedé pensando en el arte y los gobiernos, sean democracias también, o sean dictaduras. Es verdad, y lo hemos comprobado, yo lo comprobé en carne propia en la revista Humor durante años en la dictadura. No era que la dictadura tenía la parte buena de que te incentivaba para ser creativo, no. Pero lo cierto es que así como aparecieron los Saura, los Berlanga en España y demás, había una manera, digamos, de contraponerse. No era un incentivo, pero era, digamos, que te aparecía la libertad de un lado que no... Buscar la grieta, la endija, la luz, la cerradura, sí, ¿por dónde? Pero cuando hay una democracia saludable, esto no quiere decir que el arte corra peligros de menoscabarse. El arte está por encima de los gobiernos y de las políticas. Si no, no sería lo que es. El arte es, digamos, es algo supremo, como lo son los artistas. Y están por encima de cualquier tipo de política, ¿no? Y que despierten curiosidades en los pueblos, bueno, siempre está bueno. Hola chicos, escucho a Liberty. Si hay algo que no me arrepiento en la vida es haber participado de las marchas cuando lo rajaron, sacaron el programa sin anestesia. Esa es la diferencia entre el que denuncia y no sabes qué es lo que anuncia, como pasó con la Nata, denunciaba pero no anunciaba, y a Liberty que sí anuncia, que sí expresa pensamiento propio. Esa es la gran diferencia. Por eso mantuvo la coherencia y por eso lo podemos seguir a lo largo del tiempo. Gracias, Eduardo. Hola chicas, buen día. María Vicente López. En realidad pienso que lo vergonzoso es que nos tengan que pedir, llamarnos para que renunciemos al subsidio. Cuando el Estado nos quita un derecho, rápidamente hacemos un recurso de amparo, que sea, para recuperar incluida nuestra plata. Por ejemplo, Corralito. Es un derecho. Ahora, cuando el Estado nos otorga un derecho que no nos corresponde, porque no lo necesitamos, deberíamos haber renunciado. Buenos días, querido Anguita. Nilda del barrio de Villa Lugano te saluda a vos y a todo tu hermoso equipo. Te quería hacer una pregunta, como yo no leo, ni compro, ni Clarín, ni La Nación, si es que dijeron algo del aumento que hizo Macri de alumbrado, barrio de limpieza. Quería saber eso solamente. Un besito, que tengan buen día, Nilda del barrio de Villa Lugano. Buen día, chicos, Mirta de Urquiza. Miren, respecto a los subsidios, yo, la verdad, a mí me soy jubilada, no con la mínima, pero me cuesta mucho llegar a fin de mes porque vivo sola. ¿Cómo, qué trámite hago? Porque no puedo renunciar. Yo quisiera de todo corazón, pero si después me sube tanto, no puedo llegar a fin de mes. Se comunican con nosotros, Mariana, al, ¿verdad? Sí, al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Lo que preguntaba esta oyente sobre si Clarino, La Nación, publicaron algo sobre los aumentos de ABL. Sí, fue más que nada la noticia de la aprobación de la legislatura de estos aumentos. Salió efectivamente en Clarín el día 25 de noviembre. Lo último publicado hace 3 días sobre el tema en Clarín. Ahora después vamos a chequear La Nación también, que publicó algo más o menos parecido. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo de Radio Nacional con María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 63%. El presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, afirmó al servicio informativo que las prepagas no pueden aumentar las cuotas. Todo aumento en las cuotas tiene que ser aprobado previamente por la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Comercio Interior. Los aumentos que anunciaron las empresas de medicina prepaga a partir del 1 de diciembre de un 9,5% y a partir del 1 de febrero de un 5,5% no es válido porque hasta este momento no han sido autorizados por la Secretaría de Comercio Interior. Las empresas continúan actuando en ese sentido como si no se hubiera aprobado la ley en el mes de marzo. Detuvieron al novio karateca de la dueña de casa como sospechoso por el crimen de 4 mujeres apuñaladas en La Plata. Según testigos, estuvo en la zona y en el horario del cuádruple asesinato de una mujer de 30 años, su madre de 60, su hija de 11 y una amiga también de 30 años. El juez de garantías de La Plata, Guillermo Atencio, resuelve hoy la situación de sospechoso y afirmó que hay fundamentos para investigar la vía pasional. Tránsito. Se produjo un accidente en General Paz, altura Super y Cancha de Platense, en sentido Liniers. Por favor, circular a 30 km por hora, porque un mega operativo de seguridad vial con policía federal y un móvil naranja a la agencia. Por otro lado, recordemos que hoy, de 16 a 24, no hay camiones en las rutas para que el regreso del fin de semana largo sea con tranquilidad, controles de alcoholemia y verificación técnica vehicular. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Se realizan las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Hosni Mubarak en Egipto. Miles de egipcios reunidos hoy en la Plaza Tahrir exigen que se acelere el traspaso del poder a los civiles, mientras la Junta Militar advierte que no tolerará ninguna presión. El tiempo. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal. Temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 63% y la máxima para hoy 34 grados. Es la hora 8:03. Argentina está informada por la radio pública. Vivimos en el mismo país, hoy más que nunca, por la radio pública. 8:04 de este lunes 28 de noviembre, feriado para algunos, no para nosotros, ¿no, Marianita? No, es cierto, desde tempranito aquí acompañándolos. Pero acá estamos con gusto, compartiendo la mañana de hoy más que nunca, sin nuestro primer gran conductor de dúo, Anguita, que volverá mañana. Esta tarde tenemos presentación del libro y allí estaré. La flecha y la luciérnaga se llama el libro de Alberto Catena, que se va a presentar hoy a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Osvaldo Pugliese. Pongámonos de pie con un clavel en el ojal. Avenida Corrientes, 1543. ¿Qué escribió este capo de Alberto Catena? La flecha y la luciérnaga, itinerarios de un viaje por la obra de Griselda Gambaro. Y nos tenemos que volver a poner de pie. Buen día, Alberto. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bueno, gracias por el aviso, por el... ¿Por el aviso? No, esto, qué gracia, esto es pago, ¿eh? Esto va aparte. No, esto va aparte. Escúcheme, pero como vos sos abogado, me va a terminar ganando. Está bien. Alberto, querido, bueno, un gran gambarólogo, ¿no? Bueno, no un gran gambarólogo, hay otro gambarólogo por ahí más importante. Digo, vos sabés que la obra de Griselda es una obra muy, muy conocida, difundida en el mundo y muy estudiada, sobre todo por académicos, por estudiantes, estudiantes tanto del IUNA, digamos, de los niveles universitarios de arte dramático, como también de los estudiantes de teatro y los propios actores, que usan mucho sus obras para trabajar. Estamos hablando de distintos lugares del mundo, además. De distintos lugares del claro. mundo. Así que hay una obra muy estudiaba, yo creo que lo que faltaba todavía, y en ese aspecto creo que este libro, no sé si cubre totalmente el vacío, pero en parte sí, digamos, como una recorrida por toda su obra, que no es solo la obra dramática, sino es una obra narrativa muy importante, que obviamente el peso y el espesor de su obra dramática hizo que, bueno, que la narrativa quedara en un principio, en un segundo plano, y hoy comience a ser revalorizada. La dramaturgia, ¿no? La narrativa, claro, la dramaturgia, digamos que es su obra extraordinaria, ¿no? Yo creo que la gran dramaturga argentina y una de las grandes del mundo, digamos, opacó un poco la presencia de su obra narrativa, que también es muy importante, tiene una gran cantidad de libros y de cuentos hermosos. Exactamente, entonces es que yo leyendo tu libro, que lo leí el fin de semana y lo disfruté muchísimo. Bueno, me alegro mucho. Me enteré de novelas que no conocía, claro. Una gran cantidad de títulos, es muy prolífica, tanto sí. aquí como en el exilio que le tocó vivir. Claro, claro, ella en realidad ella comenzó siendo novelista antes, sí. porque los primeros títulos son relatos que después ella lleva al teatro. Como Nada que ver, por ejemplo. Claro, pero también el desatino, las paredes. Las paredes, sí, sí. Pero tiene obras, novelas hermosas como El mar que los trajo, bueno, y los cuentos. Yo no sé si has leído Los animales salvajes. Sí. Es maravilloso, es de una perfección. Y digamos, ese aspecto, si bien, no era desconocido totalmente, porque a medida que han salido sus obras, han sido publicadas en los diarios y en los medios especializados, hay comentarios, de los cuales, de algún modo, también los toma la revista, la toma el libro, ¿no? Uh-huh. Se hace cargo el libro y los toma y los va citando. Así que, no es que fuera desconocida la obra. Digo que tal vez no hubiera sido tan valorada como era su obra dramática. Creo que está en un nivel muy, muy parecido, ¿no? Así que, de todas maneras, es eso, es una recorrida, entonces, por su obra. Creo que al que la lee, si el libro está tratado, está escrito con la intención de ser lo más ameno y fluido posible, dar mucha información, pero que la información no sea, en todo caso, tan... Que no, atiborre, no, no, tan no. Tan pesada, ¿no? No, no lo es, no lo es. Y entonces, bueno, si es así, yo creo que cumple esa función de dar una visión muy panorámica y después ponerlo en contacto al lector también con la opinión de ella sobre una cantidad de temas que tienen que ver con el arte, también con la... con la política, si bien sus escritos políticos están condensados y concentrados en una obra llamada a pie de página, que salió muy recientemente, en donde ella opina más puntualmente sobre determinados temas políticos y además junta, compila todo lo que serían sus escritos políticos, aquellos en los cuales sale, digamos, a cuestionar temas puntuales o los discursos en la apertura de la Feria del Libro, acá en Frankfurt, ¿no? Sí. Que son muy interesantes también. Esos libros que salieron, ese libro salió hace poco. Ahora, Alberto Catena, vos como periodista especializado, como editor general de Florencio, la revista de la Sociedad Argentina de Autores de la Argentina, de Argentores, crítico, teatral en La Nación y en, como lo ha sido en tantos medios. Si tuvieras que decir qué pasó cuando irrumpió, me gusta usar la palabra, irrumpió Griselda Gambaro en la escena nacional con El Desatino allá a mediados de los 60, ¿qué trajo de nuevo, que dividió aguas, que dijeron ha nacido un genio o a dónde nos quiere llevar esta mujer? ¿Qué rompió o qué abrió Griselda Gambaro con El Desatino? Yo creo que abrió, bueno, el libro de alguna manera lo dice, no quiero ser en eso demasiado original, lo digo yo, pero también lo dicen otros autores, otros teatrólogos. En realidad ella habla de una corriente nueva, digamos, en un momento en que imperaba mucho el naturalismo o el realismo de corte más naturalista. Ella introduce una brecha nueva, distinta, una manera de mirar la realidad que tiene que ver con otra mirada, es decir, en donde participa mucho algo del teatro del absurdo, también algo del teatro de la crueldad, sí, algo del grotesco. El libro dice que lo que ella produce es como un hibridaje, como ocurre con casi todos los grandes autores. El autor trabaja en un medio que ya previamente está constituido por una literatura previa a la tradición, y todos los autores absorben lo que hace finalmente. Es recrear eso y, bueno, cuando tienen talento, darle un sello personal. Pero ella abre un camino que acá no estaba virtualmente practicado. Transitado, ¿no? Claro. Y tanto será, digo yo, el libridaje que algunos la remitían a Armando Discépolo y otros a Pinter. Sí, había como una cierta desorientación, un cierto desconcierto, y algunos incluso creían que era una obra pueril, sin ningún sentido, sin ninguna calidad. Muchos de ellos después reconsideraron su posición e incluso charlaron con ella y admitieron que estaban equivocados. Pero claro, como todas las cosas nuevas, cuando empieza a verse a Beckett, nadie valora ni mide la dimensión de Beckett en el mundo dramático. A mucha gente todavía ve que le resulta aburrido, cree que o lejano. O ajeno. Uh-huh. Y así, pintura con Picasso, el arte está lleno, sobre todo cuando los artistas son verdaderamente artistas y arriesgan, introducen una cuña distinta en la visión del mundo. Lo normal es que la gente se sienta alterada ante esa nueva mirada, se sienta desconcertada y en principio no acepte, porque la tendencia en general del ser humano es a ser conservadora, a sostenerse sobre lo que cree y sabe, ¿no? Sobre lo que ya está establecido. Está establecido, exactamente. Ajá. Por eso produjo tanta polémica, que en gran medida le ayudó como una publicidad no querida, pero de hecho, concretada, claro. ¿No? Su nombre empezó en ese momento a circular mucho, no por las circunstancias exactamente que debía haber sido, ¿no? Las literarias, pero sirvió también. Alberto, y después está el hecho de que una dramaturga como Griselda Gambaro encuentre su director adecuado para traducir en escena el universo poético y dramático de sus textos. Sí. Ella tuvo a Ure, tuvo a Laura Jussen, tuvo a Roberto Villanueva. Claro, a Silvio Lang, que es más joven actualmente. A Petraglia. A Petraglia, obviamente. Las primeras obras, sobre todo las de Petraglia, que entendió muy bien su mundo, ¿no? Igual que después Villanueva. Eran gente que, sobre todo en el comienzo, interpretaron mucho todo lo que decía su obra, la calidad, la sustancia del teatro. Después, en su larga trayectoria, ella reconoce mucho el trabajo de URE porque dice que es muy creativo y siempre admite que en la puesta en escena había como una mirada que no siempre estaba contemplada en su obra, por lo menos conscientemente, y eso a ella le gustaba mucho porque le parece que el teatro llevado a escena no tiene solamente que repetir la esencia literaria, claro, sino recrear con nuevas ideas y visiones. Y después está las puestas de Jussen, que bueno, si uno enumera es la que más ha llevado a escena obra de teatro. Empezó con La Mala Sangre, ¿no? Claro, desde La Mala Sangre en adelante, y que algunas son realmente puestas muy muy bellas, ¿no? Y ella está nacida en La Boca, la única, cinco hijos, cuatro hermanos no, y ella. Dos hijos. No, digo. Ah, son cinco hermanos, sí. Claro, dos sí, hijos. Sí, cinco tiene hijos ella. Del matrimonio de su padre con mamá. Sí. Exactamente, y vive en Don Bosco ya hace muchos años, en su clásica casa de Don Bosco. Sí, ella cuenta que una hermana vivía en Don Bosco y que había un terreno ahí que podía comprar, que estaba al alcance. Y se fue a vivir ahí, construyeron con su esposo, el gran Juan Carlos Estéfano, uno de los más grandes escultores argentinos. Sí, señor. Y bueno, y desde ahí ha hecho toda su obra lenta, silenciosamente, pero una obra muy copiosa, extraordinaria. El otro día la presentación de su obra completa en el Cervantes le dijo al público que la perdonaran por haber escrito tanto. Se me fue la mano, sí, se me fue la mente, dijo Griselda. Sí. Bueno, y ya tenés toda la ropa hecha, ya tu ejército de peluqueros y manicuros están ahí rodeándote para esta tarde. En los sueños, porque está durmiendo todo el día. No, espero que vayan gente, no es un día de lo más adecuado en el sentido que es feriado, pero bueno, hay muchos amigos que han dicho que van ahí, espero que sea así. Ahí vamos a estar a las 19. Bueno, un placer y un honor tenerte. Por favor, con mucho gusto. Alberto, vamos a decir que te van a acompañar Griselda Gambaro. Sos de los que dicen Gambaro y no Gámbaro, ¿no? Es Gámbaro, en realidad. Tiene un acento tónico en la... porque uno supone que castellanizado tendría que ser Gambaro, porque el acento debería ser gráfico, pero ella dice que no. O sea que hoy vos vas a hablar de Griselda Gámbaro. Gámbaro. Entonces yo también acá, me dice papelón, ya me dice Gámbaro. No, es Gámbaro, sí, ese lo insiste mucho, pero bueno, mucha gente dice Gámbaro y qué sé yo, no vas a andar a cada uno corrigiéndolo, pero es Gámbaro, sí. Griselda Gámbaro, Olga Cosentino y Patricia Zangaro te van a acompañar esta tarde. La Flecha y la Luciérnaga, ¿quieren saber por qué se llama así? Compren el libro. La Flecha y la Lucierna, bueno, yo les voy a adelantar algo si no quieren comprarlo. hace alusión a la flecha en principio porque el nombre de Griselda alude a eso, a la flecha, a ese sustantivo. En realidad, y me pareció interesante no solo decirlo, sino usarlo para el título, porque bueno, la flecha da sensación de cosa punzante, penetrante, y creo que toda su obra, todo su pensamiento tiene esa naturaleza. Y Luciérnaga, bueno, ahí también lo comenta. Al final de la conversación, ¿no? Al final de la conversación dice que bueno, que si ella se reencarnara quisiera ser Luciérnaga, pero solo un momentito para ser de nuevo escritora. Y bueno, la Luciérnaga alude a la luz, y yo cito una cosa muy linda de Pier Paolo Pasolini, sí, cuando habla que la pérdida de Luciérnagas en Italia son como una metáfora sobre la fuerza y el imperio del palazzo, ¿no? Que es el poder, ¿no? El poder. Vamos a decir que se trata de una flecha que siempre da en el blanco, la de Griselda Gámbaro, ¿eh? Creo que vos me dijiste en algo que me mandaste tanto a las flechas o las diciembre la alcanza. Alberto Cadena, muchas gracias por esta conversación. Nos vemos a la tarde ahí a las 7 del Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Corrientes 1543. Alberto Cadena, autor de La Flecha y la Luciérnaga, itinerarios de un viaje por la obra de Griselda Gámbaro, esta tarde. hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Ahí está Daniel Biglietti cantando Muchacha, de su disco Canciones Chuecas del año 1971. Canción que elegimos para hablar de un libro que se presenta mañana en Montevideo, que se llama Ana la Guerrillera. Ana es el nombre que utilizó dentro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros Lucía Topolansky, compañera y desde el 2005 esposa oficial de Pepe Mujica. Y senadora. Y senadora, por supuesto, Lucía Topolansky. Un libro de Nelson Caula y de Alberto Silva que cuenta toda la historia de Lucía Topolansky, que tiene... por el lado hereditario, una relación hasta con Cornelio Saavedra, cuando entran a buscarle ahí el ADN a través de la rama materna. Pero cuenta la historia de todos los Topolansky, cómo llegó ella de una familia muy acomodada, del barrio de Positos, un barrio muy lindo de Montevideo, educada en colegios privados muy caros, y que en un momento toma contacto con lo que es la política, la militancia, el MLN, y ahí... pasa a la clandestinidad. 13 años está recluida en condiciones muy duras, Lucía, Ana, como se la conoce, dentro de, era el nombre de, aunque en realidad le llaman la tronca. Hoy todavía muchos compañeros le dicen la tronca. Y le dicen la tronca, sí. Y algo, hablando ya que estamos de Lucía y demás, un dato interesante sobre Pepe Mujica. Ustedes saben que se estuvo haciendo una campaña a nivel internacional contra la violencia de género la semana pasada, fines de la semana pasada, sin avisar, sin decir absolutamente nada. El presidente de Uruguay, Pepe Mujica, salió a la avenida principal de Montevideo el 18 de julio a repartir volantes, él, de la, solo, contra la violencia de género. Se subía a los colectivos, hablaba con los pasajeros, daba volantes, sin custodia nada, estuvo haciendo ahí ese volanteo. Así que hoy también un abrazo para Pepe, y avisar que en algún momento vamos a tener el libro de Ana la Guerrillera aquí en Buenos Aires, seguramente para conocer más de la vida de esta senadora, de esta militante, de esta compañera que se llama Lucía Topolansky. La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Estudiante que faltaba clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio, dijo su sombra, dijo su sombra, pero la veo, compañera, caminante que borra sus pasos, yo no la olvido, la que no dijo nada, dijo mi patria, dijo mi patria, pero yo digo guerrillera, la que sabe todas las esquinas, parques y plazas, la que la gente quiere, aunque no digan, aunque no digan, pero yo grito mujer entera. De mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera, pero la veo, compañera, pero yo digo mujer. Horacio del Prado. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué mañana. ¿No? Daniel Biglietti, Griselda Gámbaro, Alejandro Dolila. Estamos en un desfile. Ahora, yo te voy a dar una hora para completar. Toca hacia atrás el Chori buscando a Sirigliano. Va el paso otra vez para el Chori, rumbo al área, metió, sale el arquero, le pegó Cavani, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡Su tremendo goleador! Asistido por su mejor futbolista. Grande el Chori Domínguez, siempre está para definir, para asistir, y le puso un pase bárbaro, maravilloso, hacia el área, un toqueteo para que Fernando Cavani, ante la salida de Brown, ponga el empate. Decíamos, Central se quedó mucho, River lo atacaba con fiereza, y apareció su goleador, y apareció también el Chori, para que River empate el partido. Fernando Cavani a los 32 minutos. River 1, Central 1. Bueno, esta es la voz, la tremenda voz, te alivió, ¿no? Me la hace voz, llorar. La voz de Gustavo Vergara. Vergara en el relato de Radio Nacional el sábado por la tarde, esta mezcla de Pavarotti cuando se lanza con el gol y sirena de autobomba, ¿viste? Te puede arrasar. Lo pasamos, bueno, porque es un feriado, pobre el hincha de River que también tenga su aliento. No, tires encima. Y porque Julio. River, a partir, como hizo, como le pasó a Tigre en la campaña, a River le pasó en este partido. Se desesperó y bueno, tiró la chancleta y se mandó al ataque y casi lo ganó. ¿Vos estás recomendando la desesperación como...? No, sería mejor no necesitar la desesperación como motivación. Mm. Pero cuando no hay un sentido de juego, un estilo de juego, bueno, se aferra el náufrago a lo que se puede. Tom Hanks se agarra, no sé, de la pelota de tenis. Vos te agarrás de la madera que cruza y tratás de que el Titanic no te congele. Yo me agarro del Malbec, que es bebida nacional. Te agarrás del Malbec, claro. Y entras a abracear a ver cómo zafás. A River le salió muy bien, porque... ¿Mereció haber ganado? No, porque Central jugó una hora muy bien. Porque no. El técnico de Central, Pizzi, es muy vivo, es muy bueno, es un tipo que aprende y va evolucionando, contra la inexperiencia del pobre Almeida, que le tiraron este fierro caliente que haga lo que pueda. Pero cuando los jugadores se vieron que perdían en la cancha de River, sí, y que se les complicaba, se desesperaron, dijeron, vamos a jugar al fútbol, hicieron a la carga barraca, jugaron como en el potrero. Fueron, sí, como dice Almeida, jugando por abajo, que este es un detalle, y se lucieron mucho. Cavenaghi, el Chori Domínguez, el Pibito Ocampos. Sí, River casi lo gana, casi lo da vuelta, lo pudo haber ganado. El Central le había metido un muy buen gol. Ah, lo pudo haber ganado. Lo pudo haber ganado, y Central también. Por eso el empate pasa a ser justo, porque muchas veces la crítica se queda con el ojo puesto en el último ¿Estamos tramo. Primeros? River está primero, pero hoy juega Instituto de Córdoba, que también está primero con River, con lo cual si empata Instituto ya lo pasa a River. De todos modos, ascienden dos de manera directa, está entre estos dos que mencionamos, más Rosario Central, ahí están disputando. Y ayer estuvo, el sábado, estuvo Sabella, el técnico de la selección, sí, en la cancha de River, y parece que quiere convocar a la selección a Cavenaghi y a Ocampos. Así que mira vos. Sería un sueño pensar en una selección nacional donde la mayoría de los jugadores sean jugadores de Argentina y no de Europa. Sería un sueño, no, porque alguna vez se hizo y con gran éxito, que fue cuando lo hizo César Menotti, que tenía para llamar, en aquel momento iba a llamar a tres jugadores de afuera, que eran Wolf, Piazza y Kempe, y al final dijo, no, juego con Kempe solo, porque es mejor trabajar con los jugadores que están acá, no es tanto tiempo, 3 años no es nada. Cuando Menotti hizo este equipo en el 74... los del juvenil del 75 le dieron 6 o 7 jugadores al equipo campeón del 78, entre ellos Pasarela. Uh-huh. Además, Valdano jugaba en el juvenil del 75, o sea que no es tanto tiempo lo que hay que esperar. Lo que pasa es que cuando se juega en la inmediatez de este anarcocapitalismo que se está viviendo, según palabras de Cristina Kirchner, todo parece que tuviera que ser realizable en dinero ya. Después, si hay tiempo, te voy a decir algo sobre la quiebra de Ferrocarril Oeste, que es muy interesante al respecto, por el modo en que se ha saqueado el fútbol argentino, y es generalizada la sospecha de parte de la Tribuna Popular de que en muchos clubes hay gente que sigue con la intención de seguir saqueando, ¿no? 8 de la mañana, 29 minutos. Los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar con nosotros: 0810-222-0870, el 4999-8700. Estamos en Facebook, también en Twitter. Y el pronóstico del tiempo lo vamos a extender un poquito ya para mañana martes. Sí. Continúan las probabilidades de tiempo desmejorando, lluvias y tormentas con viento del norte y una máxima de 32. Miércoles por la mañana, probabilidad de lluvias mejorando hacia la tarde-noche con una máxima de 23. El jueves, la mínima 12 y la máxima 25 grados. A mí me gusta un poquito más, El verano cargoso no me gusta. Si le volvés a preguntar, mejora. ¿Eh? Si le volvés a preguntar, lo va mejorando. Lo va mejorando, ¿no? Sí, hay que repreguntarle a Mariana. 8 de la mañana, 30 minutos, ya vamos a ir al servicio informativo de Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo parcialmente nublado, temperatura 25 grados, 2 décimas. La Cámara Argentina de Turismo destacó que durante este fin de semana largo se registró en la costa atlántica, el litoral y otros destinos no tradicionales cerca de 760.000 turistas. Según las primeras estimaciones, esta cifra supera en un 4% a los datos de 2010. En el litoral se registró un nivel de ocupación que supera el 90%, mientras que en la costa atlántica llegó al 80%, al igual que San Nicolás y La Falda. Por otra parte, luego de la elección de las cataratas del Iguazú como una de las 7 maravillas naturales, Puerto Iguazú se consolida como un nuevo destino y ya supera su récord histórico de visitantes. Internacionales. Se realizan las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Hosni Mubarak en Egipto. Al respecto, el embajador argentino en ese país, Luis Enrique Capagli, se refirió al tema ante la radio pública folclórica. Se inicia el proceso electoral, que es un proceso bastante complejo, que va a durar para las cámaras legislativas, para la Cámara, que es la Asamblea del Pueblo, y la Cámara Alta, aproximadamente 3 meses. El país ha sido dividido en 27 gobernaciones y votan 9 gobernaciones por vez. El calendario es muy prolongado, comienza hoy y se prolonga para la Asamblea del Pueblo hasta el 3 de enero. Y a partir del 29 de enero al 4 de marzo se inicia las elecciones para la Cámara Alta. La Asamblea del Pueblo está constituida por 498 parlamentarios. El tiempo. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 63%, es la hora 8:32 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. ¿Escuchaste a Dolina? Inteligencia. Lunes a viernes, medianoche. Por la radio pública. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La tarjeta SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, es gratis, no te cuesta nada. Simple, pasás la tarjeta y viajás. Segura, no necesitas juntar las moneditas ni trasladar efectivo. Por todo esto, SUBE es la forma más cómoda de pagar tus viajes en transporte público. A partir de este 30 de noviembre, todos los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana tienen la obligación de contar con este sistema. Y a las empresas que no cumplan con esta reglamentación, se les quitará el subsidio. Entérate de más entrando en www.sube.gov.ar o llamando al 0800-777-7823. Sube y acordate, desde el 30 de noviembre, si no tienes Sube, subís y viajás sin pagar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. El día arrancó, nosotros te lo contamos, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Los felicito, Paredero y equipo. Bueno, mire, no hay aumento de los servicios. Lo que vamos a pagar es lo que gastamos. Lo que ocurre es que al darnos el subsidio, claro, entonces el costo de los servicios, bueno, que uno ve ahí la diferencia. Pero vamos, no nos van a aumentar nada. La gente está con esta paranoia de que aumenta. No aumenta. Buenos días. Necesitaría que me pasaran la dirección en la web del reportaje de Anguita a Dolina y a Liberty, porque no, cuando lo pongo me da solamente la parte 3. Por favor, muchísimas gracias. Les habla Dorita de Villa Santa Rita. Dorita, bueno, ahí en internet, en el YouTube, efectivamente a veces te va a dar la parte 3, pero si vos te fijas al costadito derecho hay una columna donde aparecen otros links similares a tu búsqueda, y en esos links similares a tu búsqueda vas a encontrar la parte 1 y la parte 2. Son tres partes, efectivamente, este reportaje que hizo Eduardo Anguita en su programa el martes con Eduardo Aliberti y Alejandro Dolina, y en un ratito seguramente vamos a escuchar algo más. Buen día, hoy más que nunca. Qué bueno lo de la curiosidad que mencionó Aliberti en esa charla que están pasando. Vamos, yo siento eso, curiosidad permanente. Bueno, y con respecto a los subsidios, yo no podría rechazar el subsidio porque se me arma lío. Soy Ana de Villa Crespo. Besos. Amigos, hoy cumple 70 años la ex actriz italiana Laura Antonelli, nacida como Laura Antonazzi en la ciudad de Pola, que entonces era el distrito Istria, ¿eh? Ahora es parte de Croacia y la ciudad se ha renombrado Pula. Primero fue educadora escolar, ¿eh? Pero no subía videos como La Chica de Junín. Después empezó a trabajar en televisión y cuando hizo Malicia, bueno, quedó en las retinas de millones y millones de personas. El payador perecedero no quiso estar ausente y con las guitarras afinadas por el maestro Juan Pablo Maldonado le quiere cantar unas sextillas. Payadita setentona, aquí me pongo a payar porque hoy cumple los 70. Alguien que hace unos 40 despertaba unos ratones grandotes como melones y nos dejaba pulentos. Laura Antonelli es el nombre, es la ex bellísima dama que aterrizaba en mi cama derechito en la pantalla para librar unas batallas que en su tiempo hicieron fama. No les quiero exagerar, pero cuando vi Malicia tuve un año con presbicia y rompí 10 pantalones. No había rimar con pezones, desecharé esa franquicia. Después la agarró Visconti con Giannini, el inocente, y Antonella siempre al dente. No importaba cómo actuara, sino que se la mostrara con poca ropa y de frente. Después la llevaron presa por tenencia cocaína que guardaba en su cocina para invitar a los amigos. 9 años de castigo para nuestra blanca heroína. Y nunca más fue lo mismo. La depresión la envolvió y Laurita se encerró. Volvió por propuesta vil filmar Malicia 2000 y ahí se nos desfiguró, porque un cirujano fue para que más joven la hiciera y una alergia rejulera la dejó monstrualizada. Hoy quiere ser olvidada y solo a la muerte espera. Cara Laura, hoy de 70, no irás al olvidadero. Lo grita mi cuerpo entero, pienso Malicia y me funca. Lo firma, no hay más que nunca, payador perecedero. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Amigos, el jueves fui al estreno de Las Acacias, una película argentina dirigida por Pablo Giorgelli, que recuerdan, hace unos 6 meses, en mayo, con el Festival de Cannes, que ganó allá la Cámara de Oro y otros premios, nos hicimos eco de esas acacias y empezamos a esperarla. Pero bueno, el director anduvo de país en país recogiendo premios. Creo que tuvo que mudarse a una casa más grande para que le pudieran entrar los galardones que bien merecido tiene por esta hermosa película que dirigió Pablo Giorgelli, llamada Las Acacias. Buen día, Pablo. Hola, buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bien, felicitaciones por esta joyita que hiciste. Bueno, muchas gracias. Le digo joyita porque dura 80 y pico minutos, ¿eh? Sí, es verdad, 85 dura. Te voy a contar algo, te voy a revelar algo personal que además tiene que ver algo con algo tuyo. Había leído una nota en La Nación que te había hecho Ricardo Marín, donde contabas que la película que te llevó varios años, la hiciste en un periodo de angustia personal, ¿no? Un problema con el fallecimiento de tu papá, con una pareja y demás. Y yo cuando salí del cine, la fui a ver a Belgrano City el jueves a la tarde, salí con una angustia de la película, pero no una angustia mala que digo, lo quiero agarrar a Pablo Giorgelli, le quiero torcer el cogote, no. Le quiero dar un abrazo y agradecerle a Pablo Giorgelli, porque cuando uno sale del cine sale de ver arte y sale con la angustia puesta por algo que vio, por lo que no vio, por lo que no contás en la película, por lo que podría seguir después si uno la sigue como espectador imaginando. Así que quería agradecértelo ese estado. Y mira, vos años antes y yo el jueves lo hemos compartido por distintas circunstancias también, las mías más fáciles, ¿no? Sentadito en la butaca. Vos tuviste que laburar mucho, Pablo. La verdad que sí, muchas gracias por tus palabras, son muy lindas. La película nace de un momento de crisis hace varios años atrás y luego, bueno, empezaron a aparecer estas primeras ideas al principio, por supuesto, sin tener nada claro qué es lo que estaba haciendo. Y luego de varios años empecé a entender un poco que la cosa venía de esa crisis personal. Pero también durante el proceso me empezaron a pasar otras cosas y también me fui transformando y reencontrando conmigo mismo luego de esa crisis. Y eso también está en la película, ¿no? La película creo que también cuenta esa transformación y esa posibilidad de renacer y reencontrarse con uno mismo. Que existe todo el tiempo en la vida, por suerte. Sí, sí. Vamos a decir que los protagonistas son Germán de Silva, que hace Rubén, el camionero, que transporta troncos de acacia, ¿no? Sí, transporta troncos de acacia. Bien, la paraguaya Jacinta, que es Eve Duarte, y la que yo no sé si vos estás de acuerdo, pero yo diría que es la protagonista de la película, la pequeña Naira Calle Mamani. Y sí, bueno, yo diría que es la estrella de la película, tal vez. Sí, yo pensaba en términos técnicos, pero digo, si sacamos al bebé, la historia no se cae, pero le falta algo importante, ¿no? No, para mí clave, seguro. Clave, ¿cierto? Es una película que habla, entre varias otras cosas, pero uno de los temas principales es la paternidad. Exactamente. Y esa bebé, bueno, además de ser alguien especial e increíblemente conectada, es clave en el relato, el personaje de Anaí. ¿Es cierto que hiciste un casting de 200 bebés, Pablo? Más o menos, sí. 250 tengo el número, según los que anduvieron buscando bebés por ahí. Al principio estuvimos buscando mellizas y trillizas. Ajá. Para tener varias, para ir cambiando si era necesario. Pero bueno, en un momento apareció Naira y ya en el casting se la veía como una niña especial. Y también, justo además, Naira tenía una primita. Sí. De un mes menos, pero muy parecida. Que bueno, también fue su doble. Así que entre Naira, Matilde, que es la prima, y una muñeca que construimos, una muñeca de 7 kilos. ¡Viva la falsedad del cine! ¡Viva! Pablo, y en la historia, el bebé tiene 5 meses. ¿En la vida real? En ese momento tenía 5 meses. Ah, también tenía 5 meses. En la misma edad, sí. Gordota, Naira, robusta. 2 años. Sí, grandota. Sí. Y además muy despierta porque era muy chiquita y se conectaba realmente con las personas, no solo con los actores, sino también que fuera de rodaje, al segundo día ya estaba en brazos del camarógrafo, de todo el equipo, iba, venía. Es maravilloso. La verdad que era una niña especial. Qué maravilla. Sé que hiciste tu primera película con un bebé transportado de Paraguay a Buenos Aires. Nunca me lo hubiera imaginado. Te juro que si me lo preguntabas unos años antes, no, nunca me hubiera imaginado. De hecho, yo estaba escribiendo otra historia que transcurría en el barrio de La Boca. Yo soy de La Boca. ¿Sos nacido en La Boca? Sí. Y bueno, y estaba con esa historia y siempre pensé que esa iba a ser mi primer película. Y bueno, luego vino esa crisis que hablábamos antes, uh-huh, y no pude seguir con esa historia, así que la dejé por ahí en suspenso. Y meses más tarde empezaron a aparecer estas ideas, y ahí, nada, no paré hasta acá. Y no paraste de recibir premios. Contanos esa experiencia de viajar por el mundo con una película no estrenada en tu país y recogiendo premios y aplausos, como te pasó con Las Acacias, Pablo Giorgelli. Y es algo muy raro y muy lindo, por supuesto, pero es muy extraño. Los premios son un poco un misterio, ¿no? A veces te toca, a veces no te toca, y al final es algo que es un lindo mimo, pero que también... ¿Dura lo que dura ese momento, decís vos? Sí, tal cual. Es casi como un casamiento, ¿no? Vos sí, te pones ese día el traje, vas, felicitaciones, palabras, alegría... Y luego volvés a tu hotel o a tu casa o a donde estés y al otro día tenés que seguir arreglando miles de cuestiones cotidianas con tu trabajo. Pero para la película es algo muy importante, la verdad. Pero es importante porque abre mercados. De pronto claro, la ven y gente que te la compra, ¿o no? Exactamente. La verdad que en ese sentido el premio sí tiene una importancia y para nosotros ha sido una suerte. La película se estrena en varios países. Ahora se estrena esta semana justamente en Inglaterra y en Escocia, se estrena en Francia, se va a estrenar en Grecia, en Croacia, en Noruega, bueno, en países que nunca me hubiera imaginado. Qué maravilla. Que la película se iba a estrenar. Qué maravilla. Merecidísimo, Pablo, merecidísimo, porque es una película hermosa, sincera, no quedan dudas acerca de que esa mujer, como bien lo dicen dos partes de la película, y le pregunta por el padre, el camionero, no, ella no tiene padre, dice, me encanta esa, claro, ese bocadillo, no, ella no tiene padre por la beba, ¿no? Sí, sí. Y no dudás en ningún momento que ese hombre es camionero, no dudás que podés hablar de la vida de él y contarla sin verla. Eso habla de, digamos, de un grado de sinceridad y de apego con lo que estás contando muy, muy grande. Mira, vos sabes que yo iba a cometer una bajeza para saludarte, para despedirte, iba a poner un arpa paraguaya para ambientar y después dije, no puedo ser tan barato después de que un capo como Giorgelli se preocupó de que no necesitara la música más que los ruidos incidentales, de la ruta, de una bocina, de los quejidos de la beba, iba a poner una arpa paraguaya. No, te prometo que no la voy a poner, Pablo, pero lo cierto es que estaban buscando un sonido que respondiera, digamos, a tu Las Acacias. ¿A mí te gusta este? Es el aplauso, Pablo. Muchas gracias. El aplauso por la hermosa película que hiciste. Contando cómo se están portando los espectadores. ¿Han ido a verla el fin de semana? Bueno, bastante bien. La verdad que estamos contentos. Primero por haber estrenado finalmente acá en Argentina, que es algo que queríamos hacer desde hace mucho y no estaba fácil. Y me están dando bastante bien la cosa. Bueno, ahí contentos en diversas salas. Funciona mejor que en otras. Estuvimos en La Plata presentando la película, estuve en la sala de Caballito, en varias, hoy voy a andar también por algunas otras salas, así que contentos con haber podido estrenar más o menos dignamente. Ese es un aspecto que nada tiene que ver con los festivales y que a veces es difícil, sí. Y que la gente vaya es algo que aún me parece increíble, la verdad, ver gente en el cine que sacó la entrada para ver la película, es algo que me conmueve. Y que vos estés ahí en las sombras escuchándola respirar a la película con la gente ahí al lado, ¿no? Sí, hago eso totalmente. ¿Cuánto tiempo faltará para que empieces a pensar en la segunda, o ya estás? Tengo algunas ideas. Una es esto que te contaba de la boca, que todavía siento que tengo ahí la necesidad de retomar aquello. Uh-huh. Y tengo una otra idea, que más que idea, en realidad es una sensación por el momento. Bien. De un adolescente de 15 años que tiene que sobrevivir. Y bueno, cuando pase un poquito todo esto del estreno y pueda bajar un poco y liberarme un cachitito de esta locura cotidiana, claro. Encantadora, la verdad. Encantadora, me imagino. Pero que te lleva mucho, mucho tiempo. Sí. Ahí empezaré a pensar a ver si es alguna de esas dos y a ver si sale, porque y a ver cuál a veces es. No sale. A vos, en vez de decirte hay que esperar que se acomoden los melones, hay que esperar que se acomoden los troncos de las acacias en el camión y arrancás con la otra. Felicitaciones. Eso. Otra vez, Pablo Giorgelli, por las acacias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, Pablo. Un abrazo grande. Pablo Giorgelli, director de las acacias. Anda a verla. ¿Cómo que te lo diga? Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 50 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Ah, mirá lo que me mandó. No, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? Se quiere casar. Primero te guiña el ojo, después se quiere casar. Me lo manda por pena. Opa, la lala, ¿eh? Y esta guiñada no te tenía tan prendida, ¿eh? Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñale el ojo a tu viejo, a mí tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. Ya salió el nuevo CD más DVD de las manos de Filippi. La calecita de Mamani. Pedilo en toda la disquería. Presentación oficial en Buenos Aires, jueves 8 de diciembre, en Groove. Por más info, www.lasmanosdefilippi.org. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Tata Cetrón, el regreso de Juancito Caminador. Un documental de Fernando Pérez. Primero de diciembre, solo en cines. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. ¿Escuchaste a Larrea? Swim. Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Rómulo de Vicente López, hablo. Acá el Consejo Deliberante votó para que Tecnópolis no continúe abierta. Está el PRO con 8 concejales votando en contra. Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, asume el 10 de diciembre y el señor obedece verticalmente a su primo Mauricio, que no dejó crear Tecnópolis en capital. Y bueno, continúan con el tema de querer. Buen día, soy Beba de Aedo. Quería saber si hoy continúa Tecnópolis, hoy lunes. Gracias, buen programa. Hoy termina, corazón, hasta las 10 de la noche tenés tiempo. Hola, Hugo Peredero, te habla Nora de San Cristóbal, es referente a Griselda Gámbaro. Le compré hace poquito un libro de cuentos de ella, mi nieta, El caballo que no sabía relinchar, que es una delicia y que sería bueno que el INADI lo propusiera como libro de texto para los niños en edad escolar. para aceptar a los diferentes. Bueno, un abrazo grande desde San Cristóbal. Chau. Es bueno. Otro abrazo grande para vos, amiga. Es bueno lo que dice ella y es bueno lo que dice Horacio, que pide también que, ¿qué le, dice Horacio? Manden, que le manden otros materiales. No, hice un chiste. ¿Qué es un chiste? Che, cómo me reí ayer con sin codificar con el programa de Dieguito. Está bueno, Colón, hermano, ¿eh? Hermano, el otro día se ganó una moto en lo de Repeto. Se ganó una moto, ¿no? Se ganó una moto. Como él no anda en moto, voy a hacer una propuesta. Que deshonesta. No, sí, vamos a ver en el arbolito qué pasa con nada. Yo creo que alguna utilidad de bien público hay que darle esa moto. Se ganó la moto. Gracioso lo de Domingo Bus. Muy gracioso lo de Domingo Bus, que hacen sin codificar. Y muy gracioso el sábado, en lo repito, que estaba también Juan Chivaleirón de sí. Los Pericos, que es gente amiga nuestra de muchos años, que estaban como enfrentados en la mesa mi hermano Diego y Juan Chavalerón, y había otros invitados, por supuesto, que hablaban de sus cosas, y en un momento se tentaron los dos, se tentaron Juancho y Diego. Y no se podían reír porque estaban hablando, no sé, algún tema serio que pueda hablar Ricardo Ford, no sé, estaba hablando Ricardo Ford de algún tema como conmovido. Y en ese momento Juan Chivaleirón, desde el lugar donde estaba, agarra su teléfono y manda un Twitter diciendo textualmente: Corol me mira y no podemos reírnos. Así, eso lo mandó ahí. Y ese fue el top tweet del día sábado en Twitter. Y después sí, lo vimos en Sin Codificar, muy divertido. Está muy divertido. Muy divertido. Hay un gran equipo de gente que muchas veces uno los conoce y no sabe el background que tienen detrás, como Yayo, como Pichu Estaneo, que es un artista muy completo que surgió. ¿Pichu el crítico? Pichu, Pichu el uruguayo. Ah, el uruguayo, sí. Pichu, que surgió justamente de los tablados, ¿no? De los barrios Montevideo. Gente que tiene mucha suela gastada y que uno a veces lo ve ahí y dice: ah, cómo se divierte, no hace un carajo. Hay un gran equipo, es una improvisación largamente preparada. Sí, se nota y se agradece. Ayer con el enano tira piedra me reí mucho. me reí mucho, de verdad. Va a quedar seguramente, porque no hay ya mucho tiempo, lo de Dolina con Alberti, y vamos a seguir disfrutándolo seguramente en el correo de esta semana, porque hay algo muy interesante, que hablan de Cristina y retoman temas que tienen que ver con el machismo, con el feminismo. Muy linda charla esa que tuvieron Eduardo Anguita con Dolina y Alberti, así que la vamos a seguir teniendo presente acá, no hay más que nunca. Cómo no, para la parrilla. Horacito. Dado que es feriado, vamos a batir algunas recomendaciones futboleras para la jornada. La tira justa, Se pueden ver, mira, por ejemplo, a las 5 de la tarde, Atlanta-Quilmes, va televisado, es un partidazo clásico, porque es un partido con mucha historia en el fútbol argentino, es por la B Nacional. A las 19:10, Instituto de Córdoba, que está primero con River, 30 puntos, Instituto juega con Independiente Rivadavia de Mendoza. A la noche, a las 21:15, está Unión de Santa Fe por la primera división ante Independiente. Y si seguís, todavía que te alcanza el mate y la factura, a las 3 de la mañana, o sea, a las 3 de la mañana del martes, juega la Selección Nacional de Voleibol ante Italia en la Copa del Mundo. Están jugando en Japón, por eso vas ahora, no porque seamos torturadores del rating nosotros. Pero bueno, viene en picada la selección de voleibol, pero esto no quita que es un equipo juvenil con gran proyección y que va haciendo las cosas bien. Perdió el sábado con Brasil, anoche con Rusia, que son equipos poderosísimos de jugadores jovatos y terriblemente altos. Y los nuestros son mucho más pibes y están dirigidos por Javier Weber tratando de desarrollar. Esta semana, para completar la agenda, se juega la Copa Davis. Argentina juega la final de Copa Davis en España, en Sevilla. Por ahora, ya con el equipo entrenando en Sevilla, el único problema que tienen es que la cancha que se está montando, se monta una cancha como un estadio de tenis dentro de un estadio de fútbol, que es el estadio del Sevilla, es un gran estadio, después del Barcelona y el Madrid, es el más grande que hay. Pero entonces, ¿esto qué trae? Un montón de desajustes, no está probado. Y el principal problema que tiene, además del piso sobre el cual se quejaron los jugadores y el capitán Tito Vázquez, es la luz del sol, que entra por varios lados, no deja ver la pelotita, ¿viste? Cuando hay mucho contraste de sombra y de luz. A veces en la televisión pasa eso, ¿no? Bueno, acá les pasa a los jugadores, de pronto se encandilan. Cuando se jugó ahí, una sola vez, en el 2004, final de Copa Davis también, los que se quejaron fueron los espectadores, que por momento no podían ver bien. Y ahora se quejan los jugadores. Eso suponemos que lo resolverán de acá al viernes. Quiero agradecer a la gente de Página 12 que me ha enviado el DVD Rebelde y Amanecer, Aula Liguen, una película de Osvaldo Bayer. Los Martínez Dios demandaron a Osvaldo Bayer, Felipe Piña y Mariano Ayelo porque consideran que Aula Liguen daña el honor familiar. Desde hace más de 200 años, un grupo de vivos, encomillados, se apropiaron de las mayores riquezas del país en el siglo XIX, las tierras y el ganado criollo, y gobernaron la nación para acrecentar sus privilegios. Cuando un gobierno no les convenía, hacían un golpe de Estado. En 2008 lo intentaron de nuevo. Osvaldo Bayer, el gran Osvaldo Bayer, desmenuza la causa histórica de los problemas del país y encuentra su solución. Rebelde, Amanecer. Qué bárbaro. Si es de Bayer, es bueno. Si es de Bayer, es muy bueno. ¿Y qué? ¿Nos estamos yendo, Mariana? Nos vamos, ¿por qué? Vamos. ¿Por qué? Sí, ¿qué mal hicimos? Ninguno, pero nos llegó rastran, la hora. Llegó el reloj que indica que van a ser las 9 de la mañana. Llega el maestro Héctor Larrea hasta el mediodía aquí en Una Vuelta Nacional. Mañana nosotros a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca ya con la conducción de Eduardo Anguita.